Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes y bienvenidos a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias Ahora Radio, en el 98.2 FM y en los controles me acompaña Carlos Pérez. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web www.canariasahora.es y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es con enlaces a las canciones de cada programa, el correo electrónico y nuestras direcciones de Facebook y Twitter. En Twitter vamos comentando además en tiempo real el programa, poniendo enlaces e información adicional entre canción y canción. Todavía nos falta cogerle un poco el tranquillo, pero ahí vamos. Y hoy toca la selección musical de los miércoles, dedicada a la electrónica y el hip hop. Empezamos con un breve tema de Henry José, titulado Rich and Timeless, rico y atemporal. Hemos empezado esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio con Henry José y su tema Rich and Timeless. Una pirámide de hormigas es lo que aparece en la portada del EP de Little Things, Las cosas pequeñas, que incluye este breve y bonito tema. El label que ha tenido a bien editar este trabajo es 23 Seconds, 23 segundos. Ellos también tienen algo con el número 23. Y es una de nuestras favoritas en lo que al pop se refiere. Henry José es un músico que se mueve entre la electrónica y el pop. Viene de la región de Malmo, en Suecia, y empezó a tocar música con ordenadores en 1995 y por lo visto ya 2 años después, en el 97, editaba su música gratis a través de internet. Así que es todo un pionero. Y vamos ahora con una canción de la net label barcelonesa Public Spaces Lab a cargo del artista Das Mouse y se titula Las manos sucias. Pues Das Maus con Las manos sucias, el segundo tema del álbum Beats for the Subverted, Ritmos para los corruptos, editado en la netlabel barcelonesa Public Spaces Lab, a punto de cumplir 3 años y que va a sacar un recopilatorio con 20 temas, 10 de artistas de su catálogo y 10 de otros que les hayan propuesto sus canciones. Y en algún momento, hoy u otro día, esperamos hablar con alguien de esta discográfica virtual. Habrás notado que introducía Das Maus algunos elementos no tan usuales en el downtempo. Por ejemplo, esa intención subversiva del título se refleja en el uso de voces de personajes históricos. En este caso creo que era Malcolm X el que hablaba al principio del tema. Y todo esto lo hace el londinense Paul Croker, que cuenta que su amor por el vinilo comenzaba a la tierna edad de los 4 años. Entonces le dieron su primer single y después en las siguientes décadas se involucró en los movimientos del hip hop, el trip hop e incluso el big beat. Pero bueno, hablando de hip hop, ahora vamos a escuchar a un rapero que se llama Black Element y que nos va a contar todo lo que ama, All I Love. Major minority, NAV, and we just living. Keep on living, keep on vibing, keep on vibing. No more hiding, no more hiding. 'Cause this is how it's supposed to go. Keep on living, keep on living. With his hands, who collar with the tables, with more than any man. Got hooked up like cable and was on demand. Started his own label, even had a few fans. It was his passion for scratching and cutting. Hey, body laughing like he'll amount to nothing. No need to say something, feeling tied to the bass, bumping. Parents like you slumping, might as well be bass jumping. Kareem didn't listen, his vision was clear. His decision to hear the needle hit the vinyl for years. Cut like his scissors, open up your ear. Ride the rhythm, grab the wheels to steer. But then like a dream, Kareem became awake. Reality hit the scene and applied his brakes. Had an urge for cream and his days became late. No time for his love, don't make the same mistake. Wherever I go, whatever I do, can't stop, gotta walk in my shoes. Get knocked, gotta stand on my two. 'Cause this is all I love. She's showing the whole wide world a love for head spins, a hair in a curl, and a cap where she reppin'. Smooth like pearls, big girl was a profession. Had no doubts, wore the crown in the town. Didn't want a spouse, couldn't pop in a gown. Never liked wearing a blouse, like spinning around. Didn't like playing house, like to tear the house down. Folks said, focus on what's important. Got no time to shred, spin your head in portions. Didn't birth the love instead, had an abortion. This is dead by the by, the light of distortion, like in a beast boxer. Dreams didn't make weight through the town and the lockers like there's nothing to chase. Denied like a cock blocker up in your face. Should've let nothing stop her. Don't make the same mistake. Wherever I go, whatever I do, can't stop, gotta walk in my shoes. Get knocked, gotta stand on my two. 'Cause this is all I love. And leave his mark. So we just make it a spray and express his heart. Cops yelling, break it up. And John with Dart, they chase him up. But he kept on painting his art. Like a runaway slave, he never looked back. Second grade sketchbook and markers in his pack. Every day he sprayed to the beat of the track. Didn't need to be paid, he was up like crack. It brought life like water to the terrain. Let it rain, the paint he brought was like the blood in his veins. Until he got caught by the cops, tagging a train. Then a thought drove by and ran through his brain. brain. Community service in the cards. His tag a race. Now a security guard. Traded his paint for mace. Run through the yard. The graphics he will chase. No regard for his past. Don't make the same mistake. Wherever I go, whatever I do, get stopped, gotta walk in my shoes. Get knocked, gotta stand on my two. Pues desde Massachusetts llega el rapero Black Element y en este tema All I Love, todo lo que amo, de su álbum A Major Minority, pues nos demuestra que también se puede hacer hip hop desde una perspectiva positiva, que no cursi, y dejando a un lado el cinismo tan común en el género. Tampoco está mal, pero tiene que haber un poco de todo. Y ese nicho que ocupaban en su día de la Soul o A Tribe Called Quest, pues es en el que se mueve Black Element ahora en el siglo XXI dentro del Netaudio. Su disco se titulaba en castellano Una minoría mayoritaria, lo autoeditó y se puede descargar de forma gratuita. Muy recomendable, en cualquier caso, esta otra cara del hip hop, del mismo modo que vamos a ver otra cara de la electrónica de la mano de Kido y su tema For the First Time, por la primera vez. Kido for the First Time. Esto es uno de los temas que aparecían en el álbum Dress Code Undefined, código de vestimenta sin definir, en el label Basecald Blowworm. Y lo que hace este músico es jugar con el jazz desde la electrónica con unos resultados insospechados, ese piano insistente, esas baterías, muy interesante todo. Este es además el tema más destacado del álbum probablemente, que ha sacado Isvan Yori, ese es el nombre real de Kido, un músico nacido en 1985 en Hungría y que pide en su MySpace que no le confundan con otro grupo que se llama también Kido. Otra posible confusión se puede prestar con el nombre de la siguiente banda que vamos a escuchar ahora en Intangible 23, es la Chico Corea Electronic Band. No, no son Chic Corea, pero se le parecen al menos en el nombre. Quem bebeu morreu. Pues puede que el nombre sea un guiño a Chick Corea, ese gran maestro y teclista del jazz fusión, pero la Chico Corea Electronic Band tiene una identidad bien definida, mezclando el trip hop con las músicas brasileñas. Y se trata de un álbum, el suyo homónimo, tremendamente popular en Internet, ya que acumula 130.000 descargas, exactamente 131.567 descargas a día de hoy. Así que por algo será y no podemos más que recomendártelo como la mayor parte de discos que escuchamos en Intangible 23 y que emplean la fórmula de la difusión libre y gratuita de la música a través de labels, etc. Esta canción era editada por la label precisamente japonesa Banfoot, que tiene en su catálogo algunas propuestas muy notables de electrónica y otros estilos. De hecho, está separada en dos partes, en la rama del catálogo Bump y la rama Foot, y en cada una pues tienen estilos distintos. La Bump creo que es para la electrónica más ortodoxa, house, etc. Y en Foot pues exploran otros derroteros. No nos dejamos de lado estilos de la electrónica mezclados con la música ambiental en esta edición de hoy de Intangible 23, y para eso está Horizon Fire, Piney Hills Blaze es el título de la canción. Thank you. Pues muy calmados nos quedamos después de escuchar la música de Horizon Fire. Sería algo así como fuego en el horizonte o fuego del horizonte. Y el tema era Pine Hills Blaze, que también da nombre a un EP editado en Bandcamp. Paul Tebbot es el músico detrás del nombre de Horizon Fire y también es un diseñador gráfico que tiene un estilo bastante particular. Te invitamos a echarle un vistazo a su página web, y él es oriundo de Manchester en Reino Unido. Lo que hace, ya lo has escuchado, música electrónica pero ambiental y con un ritmo que no perjudica la esencia de este género. Estás escuchando Intangible 23, un programa de Canarias Ahora Radio en el 98.2 FM y en www.canariasahora.es. Vamos escuchando distintos tipos de música electrónica. En este caso, Horizon Fire editaba su música en Bandcamp, y como ya hemos comentado en alguna otra ocasión, esta es una plataforma que se presenta como ideal para la difusión de la música libre, y no solo eso, sino que los grupos además pueden elegir si cobran por su música, si te piden una dirección de correo electrónico, o si se someten al tradicional copyright o a las licencias Creative Commons. En el caso de Horizon Fire creo que usa el copyright, y eso lo dejamos constancia en el blog para que no se preste a confusión, simplemente anotando cada canción pues qué tipo de licencia es la que usa. Y bueno, ahora si quieres saber cómo suena un artista de pop sintético que se hace llamar El Elfo Feliz y encima acompañado por un guitarrista y cantante de blues, no te pierdas el siguiente tema, Come Back. We'll be right back. Intangible 23, con Ayose García. Las Palmas de Gran Canaria, una ciudad de cine. Del 12 al 20 de marzo en los cines Monopol y El Sica. Festivalcinelaspalmas.com. Creo que para este trabajo necesitamos a alguien que sea alto, pero no tanto. Que sea serio, pero alegre. Y que sea familiar, pero sincero hogareño. No te engañes. El candidato perfecto no existe. Pero si eres una empresa y estás dispuesto a conseguirlo, date de alta en canariasjobs.com, el portal de empleo exclusivo para Canarias. Canariasjobs.com. ¿Trabajas? Toma la carta de la caja. ¿La has roto sin abrir? Sí, es el extracto de mi cuenta y ya lo vi en el cajero. Es increíble. ¿Cómo puedes hacer eso? ¿El planeta despoblándose y tú no pones tu granito de arena? Date de alta en el servicio de correspondencia electrónica que la Caja de Canarias pone a disposición de todos sus clientes. Podrás consultar todos los extractos y hacer muchísimas operaciones más. ¿Y cómo puedo hacer eso? Puedes darte de alta en cualquier oficina de la Caja. Además, ahora por cada cliente que se dé de alta, plantarán un árbol en nuestros montes para su repoblación. ¿A dónde vas? A darme de alta en el servicio. Me siento mal por lo que he hecho. Intangible 23, con Ayose García. Pues hace un momento escuchábamos el tema de Happy Elf, el elfo feliz, titulado Come Back. Vuelve, aunque lo que dice la letra y el estribillo es no vuelvas a mí. Además, por lo visto, el protagonista de la canción ha encontrado otra chica con la que puede ver la televisión los lunes. No sé si eso será el ideal de la relación romántica para alguien, pero por lo visto para esta gente sí. Aparece este tema en el EP Sex Machine, Máquina del Sexo, editado en WM Recordings. WM Discos, siempre moviéndose en el lado más lúdico y cómico del pop sintético. Happy Elf es el alter ego del multiinstrumentista Jeroen Elferich. Suponemos que por el parecido de Elferich con Elfo, de ahí le viene su seudónimo artístico, y viene de los Países Bajos. Además cuenta con una amplia experiencia musical de unos 25 años. Ha tocado como percusionista en orquesta, ha sido guitarrista y cantante en grupos de rock y también en formaciones de jazz y de funk. Estaba acompañado aquí por Willem van Dulemen, que es un músico famoso allí en los Países Bajos de blues, que toca la guitarra y canta, en concreto es de Rotterdam, y que se unía a la máquina de éxitos virtuales de Happy Elf en dos canciones de este EP, cantando y tocando la guitarra, que es lo suyo, y sobre todo en esta comeback, que nos ha sorprendido bastante también por ese solo de guitarra que tiene y que es poco usual en este género. Y vamos ahora con otra cosa bastante distinta. No te adelanto nada, pero estate preparado para sorprenderte. Thank you. otro tipo de cosas que se pueden hacer sin salir del ámbito de la música electrónica. Nos lo demuestra Ghost of 313, el fantasma de las 1313, en este tema titulado Childhood War Story, historia de guerra de la infancia, y disponible en el álbum And So I Watch the Seasons Change, y así vi las estaciones cambiar, que por último está disponible en el label Sociopath Recordings. Del fantasma de las 313 te podemos comentar que nos recuerda un poco su propuesta a la de Walls and Girlfriend, un músico japonés más o menos conocido en internet, en eso de que introducen momentos más reposados e influencias poco usuales para hacer que su querencia por la electrónica más agresiva resulte un poco más digerible. Eso es lo que consigue metiendo temas como este en el álbum, que luego tiene otros sonidos más cañeros, con percusión electrónica a saco, y más cercano a lo que es el catálogo de la Net Label Sociopath Recordings. Lo último que te podemos comentar de él es que viene de Rumanía, y en realidad nos gusta escuchar artistas de países lejanos, y más si colaboran desde continentes distintos. Ese es el caso de Just One desde Estados Unidos y Nevermind desde Suecia. Ellos forman el dúo productor y rapero de hip hop Conspiracy of Mind y están muy, pero que muy enfadados. Dreaming in black and white, seeing the afterlife. I'm going toe-to-toe with Lucifer and asking why. He causing all the drama, he drowning us in water. We going to another third world country just to bomb him. And I don't really get it, don't wanna get prophetic. Feel like the only one who grew the fucking balls and said it. And there's a million like me, a revolution like me. And the reality of this should not be taken lightly. Loaded amphetamine, traveling centipede. I'm doing 95 or 90, sweating Hennessy. The 40 cal is quiet, until the coastal riot. I'm eating humans like a devil as a balanced diet. And all the candid silence, while all the bandits riot. I just can't stand the violence, why do we stand divided? Is it the influences behind the electric fences? Or is it mind control, keeping track of hero senses? You think you gotta figure it out, but you got it all wrong. And make a shovel out of truth before they silence you. The hour's getting closer, the devil's reign is over. It's time to put a name on every single racist soldier. So I'ma blast the heat up to politics and preachers. So there's a body count of Vietnam and Hiroshima. You with me or against me? My patience running empty. Trying to stop Earth rotation, but it doesn't let me. So just do what you gotta. It's death before dishonor. The politics of an apocalypse, I want a potter. So I'll ignite the starter, destined to be a martyr. If you don't really understand me, then don't even bother. Reloading guns and ammo on elephants and camels. Until the revolution broadcasts on every channel. So pack a Molotov, I'm carrying a cross. Loading enough adrenaline to start a holocaust. You think you gotta figure it out, but you got it all wrong. We born storming through your cities, winning every mall. And a perfect portrait, big force and torches. A fleet of renegade guerrillas and a headless horseman. Think you gotta figure it out, but you got it all wrong. We born storming through your cities, winning every mall. And a perfect portrait, big force and torches. A fleet of renegade guerrillas and a headless horseman. We put them in a coma, with chemicals composed. Ultraviolet halogens causing melanoma. Giving the stolen land back to its rightful owner. We bringing in the Armageddon till the war is over. And I ain't holding grudges or pulling any punches. I'm reaching victory like Samson in the Book of Judges. A bayonetted musket, cause everyone I trusted fell off the face of the planet, but all of a sudden they're coming out the woodworks. That's all the fucking hood works. As soon as someone has a message, then they know who you were. But I'ma tell it like it is, cause the righteousness has me in a state of tranquility like Vicodin. An inconvenient truth that's been deceiving you. And the beginning of the end is what it's leading to. So in conclusion, don't fall victim to the optical illusions that have put us in the guillotines of execution. You think you gotta figure it out, but you got it all wrong. We born storming through your cities, winning every mall. And a perfect portrait, pitchforks and torches. Conspiracy of Mind, en el tema Angry Mob. Mob es multitud, así que se titula Una multitud furiosa, muy característico de su forma de entender el hip hop, también auténtica como podía ser la de Black Element, pero con una filosofía completamente distinta. Esto aparecía en el EP The Day After, el día después, el segundo que sacan en la discográfica virtual 23 Seconds, de la que te hablábamos antes, esa de Suecia y que nos gusta tanto. En concreto, el primero lo sacaban bajo el nombre común, Just One y Nevermind, y ya para este segundo trabajo se hicieron llamar Conspiracy of Mind, Conspiración de la Mente, y dicho nombre lo conservan en el debut de larga duración que han editado de forma comercial a finales de 2009. Toda esta fructífera colaboración entre el norteamericano Just One, que es el rapero, y el productor sueco Nevermind comenzaba a través de MySpace de forma bastante sospechada. Just One le pidió a Nevermind si tenía algunos ritmos para poder rapear encima. Nevermind lo flipó un poco, pero le mandó algunas pistas que tenía por ahí cogiendo polvo. Y al parecer una hora después ya tenía la respuesta y el archivo de audio montado, y desde entonces no han parado. Just One, por su parte, como letrista de hip hop, está más cercano a Noam Chomsky que a otra cosa, y recita líneas como "crees que sabes de qué va esto, pero lo has entendido del todo mal", mientras que Nevermind hace su aportación con unos sonidos a menudo orquestales, pero tratado de una forma brutal y con unos ritmos electrónicos muy pronunciados. Eso le da un sonido impactante en general a Conspiracy of Mind. Y volvemos de nuevo a Henry José con su canción Pinpointing the Problem, identificando el problema. I'm I haven't been beyond this day. I really could have tried. I should have been beyond this day. But I haven't even tried. I haven't even tried. I'll never even try. I haven't been beyond this day. Cause I'll never really try. Teníamos a Henry José demostrando que sabe llevar su fusión entre la música pop y la electrónica a un minutaje más extenso del que habíamos conocido en el primer tema que escuchamos hoy, aquel Rich and Timeless. Ahora hemos vuelto a su EP para recuperar el tema Pinpointing the Problem y sigue siendo una delicia, al igual que el resto de canciones de este EP editado en 23 Seconds, al igual que lo que hacían Conspiracy of Mind, así que hay un nexo común entre ambos artistas. Y la última canción ya es de un grupo que no es español, pero se consiguieron una cantante en ese idioma para este tema. Ella es Angie B y canta en el tema En la oscuridad. no ha estado mal para terminar el programa de hoy. Este tema de Moosefrog, un dúo de Finlandia, nada más y nada menos, que se acompañaba en la canción En la oscuridad, de la cantante Angie B, que recitaba las letras en castellano. Y hemos tenido una selección bastante internacional. Estaba repasando música de Suecia, Rumanía, Finlandia, Hungría, Brasil, Países Bajos, Estados Unidos. Bastante variedad. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí esta edición de Intangible 23 en Canarias Ahora Radio, 98.2 FM y www.canariasahora.es. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en la dirección de correo electrónico intangible23@canariasahora.com. Y en nuestro blog intangible23.canariasahora.es tienes todo tipo de enlaces y de información sobre el NetAudio, sobre el programa. Así que lo dicho, hasta mañana. Un saludo de José García y Carlos Pérez. Esperamos escuchar algo totalmente distinto mañana.